no se muere. Es lo que prefieren los hombres y las mujeres. Es lo que prefieren los hombres y las mujeres. Con el boom boom de la nena fina. Tra, caliente. Quiero que lo muevan, quiero que lo muevan, que lo muevan. Tra, caliente. Quiero que lo muevan, quiero que lo muevan, que lo muevan. Bolita suave, si tú me dices, tengo a la curla. Que le gusta un bella que vaya abajo en la perla. Tu novio me conoce, sabe que yo soy un burla. Se dice que soy canter, mami, eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Pa' toda la curla. Que le gusta un bella que vaya abajo en la perla. Tu novio me conoce, sabe que yo soy un burla. Se dice que soy canter, mami, eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Pa' toda la curla. Mi reggaetón no se muere. Se dice que soy canter, mami, eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Pimica.